Hola, soy Julio Hernández, astillero. La diversidad de las familias es la fortaleza de México. Todos somos México. Todos somos familia. El acceso al matrimonio civil es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en México por la Suprema Corte de Justicia. Todos somos familia. Pero la realidad es que en la mayoría de los estados de México, las parejas del mismo sexo tienen que pagar un amparo para poder casarse. Esto es inaceptable. El Congreso tiene en sus manos una iniciativa de ley para terminar con esta injusticia y para proteger a todas las familias de México y a sus hijos. A los partidos políticos de México les pedimos que legislen a favor de todas las familias. Esto es una prioridad. A las personas católicas les pedimos recuperen el mensaje del Papa Francisco de amar y ser incluyentes con las personas de la diversidad sexual. Todos somos familia. A los defensores de derechos humanos, feministas, compañeros de distintos movimientos sociales, artistas, empresarios, estudiantes, les pedimos solidaridad con el movimiento LGBT. No podemos dejarlos solos. Todos somos familia. A ti te pedimos, contacta a tus diputados y senadores en sus redes sociales. Pídeles que aprueben la iniciativa de matrimonio igualitario. Recuérdales, todos somos familia. Graba un video con este mensaje. Compártelo en tus redes sociales. Pídele a tus amigos y familiares que hagan lo mismo. El Congreso debe aprobar la iniciativa de matrimonio igualitario, porque es lo justo, porque es lo amoroso, porque es la ley y porque todos somos familia. México es mucho más que sus divisiones y sus odios. Construyamos juntos un país incluyente, sin discriminación, en el que todos somos familia.